generación que lo hizo posible. La radio de la generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. De 1976, por el grupo Wild Cherry, la canción Play That Funky Music. Vamos a continuar ahora con música, y el turno es para Tina Turner y una canción que ella hizo para una película, para la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Las que él hizo en ese papel fueron estas: Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough, Die Another Day, y esta que es considerada una de las mejores de toda la franquicia y es una de mis favoritas también. Esta canción la compuso Bono junto a The Edge, ambos de U2, y esto se llama así, GoldenEye. Un clásico de 1982 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9 por The Alan Parsons Project, el tema Eye in the Sky. Vamos ahora a continuar con algo del año 2001 y el turno es para un grupo español, Presuntos Implicados, quienes llegan ahora con este clásico que es uno de sus grandes éxitos junto con Cómo Hemos Cambiado, Todas las Flores, En la Oscuridad, Mi Pequeño Tesoro, Alma de Blues. Y esto se llama así, Gente. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo un éxito de 1977. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban escuchando a los Bee Gees con una canción del proyecto más importante de toda su carrera, que fue la banda sonora de la película Saturday Night Fever, que tuvo unos éxitos muy importantes de ellos, como por ejemplo Stayin' Alive. Aunque no la grabaron originalmente para esta película, dio lugar a uno de los momentos icónicos de la película, la canción You Should Be Dancing. También en la banda sonora estuvo incluida la canción Jive Talkin'. De nuevo, no es original de la película, pero fue parte del disco. Y otras canciones originales que hicieron los Bee Gees para esa película, como por ejemplo Night Fever y esta que acaban de oír, More Than a Woman. Nos vamos ahora con un éxito de los 90, una canción que tiene un sample de un clásico de Michael Jackson, de Human Nature, por SWV. Aquí está Right Here. Un clásico de 1981 a esta hora en el sabor de la noche en la FM Plus 93.9 por Kool & the Gang, una canción producida por el maestro Eumir Deodato. El tema Get Down On It. Nos vamos ahora con algo del año 2000 por el grupo del que salió Beyoncé. Me refiero al grupo Destiny's Child. Ellas tuvieron varios éxitos como Say My Name, Jumpin' Jumpin', Survivor. También estuvo, por ejemplo, Bills, Bills, Bills. Y esta canción que hizo parte de la película Charlie's Angels, y esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Independent Women. Lucy Liu. El grupo del que salió Lionel Richie a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, The Commodores, en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. The Commodores han tenido, bueno, tuvieron varios éxitos importantes, como por ejemplo Three Times a Lady. También estuvo Machine Gun, Slippery When Wet. Y este clásico que acaban de oír, Brick House. Nos vamos ahora con un éxito del año 2002. Número uno en los Hot 100 de Billboard por el rapero Nelly. Aquí está Hot In Here. Un clásico de finales de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por In Excess, Need You Tonight. Soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus 93.9, y el turno ahora es para un éxito de 1999, una canción que de hecho es una adaptación de un mambo clásico del maestro Dámaso Pérez Prado, el mambo número 5, y esto es por Lupe Vega. Aquí está Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. Mambo Number 5. Lu Vega, Mambo Number 5 en la FM Plus 93.9. Le saluda Emilio Sánchez y vamos a despedirnos hoy con un clásico de 1982-83, tal vez, por Sir Elton John. La canción I'm Still Standing. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.